La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Cuando son las 9:30, pues es momento de conocer cómo se circula por las calles de Elche y para ello conectamos con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento. Allí está Jesús Iniesta. Muy buenos días, Jesús. Hola, Rosmari, buenos días. Pues bien, a estas horas, ¿cómo se está circulando? Bueno, con el curso escolar ya en marcha vuelven las dificultades, pero a esta hora de la mañana ya ha pasado la hora punta y el tráfico es bastante fluido en toda la ciudad. Pero hay que tener en cuenta que cada mañana con la entrada a los centros escolares la circulación se hace más complicada, sobre todo en las proximidades de estos centros. Además, encontraremos tráfico muy denso en el puente del ferrocarril en dirección a Alicante, con retenciones concretamente en los accesos a la rotonda de la estación Elche Parque. En el puente de la Generalitat la circulación será densa, siendo el tráfico más intenso en la calle Eduardo Fernández García. En la avenida Alcalde Ramón Pastor, en la avenida de Don Bosco y en los accesos a la rotonda de la Lluv, desde la circunvalación sur se producirán retenciones. También en el acceso a Federico hacia Lorca, con la rotonda de la circunvalación sur y carretera de León, se formarán retenciones importantes. Se producen también retenciones en los accesos a las rotondas de la calle Magraner y en el cruce de circunvalación sur y Hospital General. En cuanto a cortes de calle, la calle Conrado del Campo continúa cortada a la altura de Manuel Alcaraz Mora. El tráfico suele variar en poco tiempo. Si cada día sufres retenciones en el mismo lugar y a la misma hora, ajusta tu hora de salida, merece la pena. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Pues en la recta final del programa La Glorieta nos quedan algunas entrevistas que realizar por determinadas noticias que se van a producir esta semana. La primera, la más destacada, el cineclub Luis Buñuel comenzará una nueva etapa. Lo hará en los cines Odeón. Este viernes sus películas se proyectarán en los cines Odeón gracias a ese convenio que firmó con el Ayuntamiento. Les cede estas instalaciones. De nuevo vuelven a los Odeón porque se han quedado sin el aula cultural de La Glorieta. La Fundación Mediterráneo, ya saben, que ha vendido el edificio a la Diputación Provincial para convertirlo en sede cultural. No sabemos el futuro, lo que le puede deparar a esta entidad del Cineclub Luis Buñuel, que lleva 50 años, muchas décadas en la ciudad, fomentando el cine de autor. Por eso no es casualidad que tengamos uno de los festivales independientes de cine más importantes del mundo. José Vicente Candela, muy buenos días y enhorabuena por estos 50 años de trabajo. Gracias, hay que dar también la enhorabuena a todas las personas que en estos 50 años, las diferentes juntas directivas, con sus presidentes al frente, han luchado y han trabajado porque el cineclub perviviera. Hay que recordar cómo ha cambiado la sociedad y cómo ha cambiado el cine en estos 50 años, porque cuando empezó el cineclub, pues prácticamente solo veíamos la primera y la segunda cadena en televisión, los vídeos no existían, internet por supuesto para nada y todo el mundo digital, y cómo ha cambiado todo, ¿no? Y cada vez que había un obstáculo, pues las diferentes juntas directivas han ido sobreponiéndose y adaptándose a los nuevos tiempos, y ahí estamos después de 50 años de los pocos cineclubs que quedan de aquella época, que en España había, bueno, como setas, casi en cada ciudad había un cineclub, ¿no? Y ahora quedan muy, muy pocos en toda España. Pues abrís nueva etapa y eso nos permite mirar al pasado. La primera proyección, vuestras primeras instalaciones, ¿dónde comenzó el cineclub Luis Buñuel? Pues mira, comenzamos en la Peña Madridista, muy cerquita de aquí, ¿no? Porque en aquella época pues nosotros estábamos patrocinados por lo que se llamaba la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, pero no había un aula cultural en Elche como luego ha habido, ¿no? Entonces ellos utilizaban los salones de la Peña Madridista para hacer sus actividades culturales. Ahí empezamos, pero es que después fuimos al Cine Avenida, que estaba en Filet de Fora y ha desaparecido. De ahí fuimos al Ideal, El ideal, después fuimos al también cine Alcázar. Desaparecido, el Alcázar también. También. Alcázar, luego fuimos al Capitolio, luego, curiosamente, fuimos al Odeón, cuando todavía no era de propiedad municipal, y de ahí fuimos al aula de lo que era entonces la Caja del Mediterráneo, y bueno, y hemos estado ahí unos 20 años, o sea, desde principios de los 2000. Si te fijas, vamos cerrando cines, ¿sí? los cines mueren, pero nosotros seguimos viviendo. Claro, y en los cines Odeón volvéis, ¿qué diferencia puede haber de el aula cultural de la CAM, de la antigua CAM, a los cines Odeón? Bueno, pues la diferencia es enorme, porque a los que nos gusta el cine, ver una película en pantalla grande, en unas condiciones de proyección idóneas, con una buena fotografía, con una sala cómoda, acondicionada, en cuanto a sonido, en cuanto a climatización, vamos a ganar por todos los sentidos, sobre todo, ya te digo, por disfrutar mucho más de una película, porque no hay que olvidar que en el aula del Mediterráneo no era un cine, era un salón de actos adaptado para proyectar. La pantalla no era muy grande, con el tiempo se han ido deteriorando los equipos, entonces vamos a ganar mucho en ese sentido, ¿no? Creo que va a ser un paso adelante y que los socios y todos los que quieran venir, porque no hay que olvidar que hay otra novedad, ¿no? Es que nosotros vamos ahora, hasta ahora solamente podían acceder a nuestras proyecciones los socios, y ahora vamos a abrir también la taquilla para aquellas personas que, no siendo socios, esporádicamente pues quieran acudir a ver alguna película. Eso sí, el precio no va a ser el mismo, lógicamente, para los socios que para los no socios, ¿no? Pero incluso a través de internet, a través de la plataforma lomasticket.com, también se van a poder comprar estas entradas para sesiones sueltas. O sea que es toda una novedad. Esperamos captar un público nuevo, quizá un público joven también, que se mueve más por internet y que puede tener interés en la programación que hacemos. La verdad es que os ha venido muy bien el paréntesis del verano. Habéis terminado la programación en el aula cultural de la Fundación Mediterráneo, el verano ha venido por medio y estáis preparando ya la nueva programación con esa importante novedad, y es que vais a poner a la venta también entradas para el público en general y no solo los socios. ¿El precio? Porque seguirán siendo reducidas. Sí, es reducido. Bueno, a ver, a un socio que paga una cuota semestral le sale cada película a 2,50, o sea, una cantidad irrisoria que prácticamente cuando uno va a tomar una cerveza o un café ya le cuesta más, ¿no? Pero para los no socios hemos puesto el doble, son 5 euros, que tampoco es una cantidad, es la mitad de lo que cuesta prácticamente un cine comercial. Son películas, la mayoría, de estreno en la ciudad y muy recientes, y que han pasado por los mejores festivales, y que muchas de ellas, de hecho, si quieres luego comentamos alguna, han sido premiadas en los mejores festivales, o sea, es lo mejor de la temporada. Son películas que se pueden ver en pantalla grande, en versión original, que también hay que destacar que nos gusta valorar el cine puro con las voces de los propios actores. Entonces creo que no es un precio tampoco excesivamente caro, 5 euros, para acceder a una película de este tipo. ¿Y también habrá palomitas? No, eso está totalmente prohibido, vale. Porque nosotros sí que... No limpiáis luego. No, nos gusta disfrutar del cine al 100%. Yo pienso que el tema de las palomitas desconcentra, molesta, porque hace ruido. Y sobre todo, si una persona quiere disfrutar de una película, como hacía Woody Allen en La Rosa Púrpura del Cairo, hay que meterse dentro de la pantalla y vivir con los personajes lo que se está viviendo. Las palomitas distorsionan, distraen. Yo creo que es una cosa que nos viene un poco de la sociedad americana, pero vamos, creo que para una persona que le gusta el cine no se le ocurre comer en un cine, sea palomitas o sea lo que sea, un bocadillo, mientras está viendo la película, ¿no? Pues bueno, pues con un cine concentrado en una pantalla gigante comienza esta temporada del Cine Club Luis Buñuel. ¿Cuál es la primera de las películas que habéis elegido? Hemos puesto de fondo la banda sonora de Amélie, y es que habéis escogido una película francesa. Pues sí, pero además de francesa, es una película que se desarrolla en París, que es el escenario también de esta película y cuya banda sonora pues adorna hoy en día cualquier reportaje o documental sobre París. Siempre ponen la banda sonora de la película de Amélie. La película se llama Un paseo con Madeleine, y como bien has dicho, empezamos este viernes 22 en el Cine Odeón en dos sesiones, hay que decir también los horarios, 5:30 y 8. Y es una película encantadora porque ya el título ya lo dice todo. Es un paseo en taxi, son dos personajes, una señora mayor, que hay que destacar que la actriz tiene 95 años, iba a hacer este papel, ¿no? Tiene su mérito, una gran actriz francesa, Lynn Renault, con Danny Boone, que es un actor de comedia, pero aquí hace un papel un poquito más serio, que hace de taxista, y ella abandona su casa para ir a vivir a una residencia de ancianos, y ese último paseo le sirve de despedida de todos los lugares por los que ha vivido, los recuerdos que ha tenido en su vida. Entonces es un recorrido por ese París nostálgico en la cual ella va viviendo y reviviendo todo lo que ha significado algo en su vida. Una película muy bonita para empezar, y además que nos permite pasear, aunque sea virtualmente a través del cine, por esa ciudad tan preciosa, tan hermosa que es París. Lo estás narrando, estás contando esa historia con esta música y realmente ya me lo imagino cómo va a ser la película. No la podemos perder. Pues José Vicente, empezáis con la comedia francesa. Pero, ¿qué otras novedades aportáis? Bueno, hemos hecho una programación hasta el 22 de diciembre. Sería ahora un poco largo comentarlo todo. Vamos a destacar algunas cosas. Si quieres, en otra ocasión podemos incidir más en alguna película. Mira, pues, por ejemplo, bueno, aparte del 29 de septiembre tenemos una película de un director iraní afincado en Dinamarca, se llama Holy Spider, que curiosamente fue la película que votaron nuestros socios en una encuesta que pasamos para rescatar de aquellas que no se pudieron programar la semana pasada. Pero es que el 6 de octubre tenemos una película muy interesante para ver, que es 20.000 especies de abejas, que ha estado ahora en la terna, en el trío para ir a los Oscars, finalmente no la han elegido. Es una ópera prima sobre el tema tan actual de la transexualidad, pero visto a través de los ojos de una niña. Un niño Aitor que se siente niña y cómo percibe ella desde su punto de vista de la infancia todo este tema. Pero es que luego tenemos Las Ocho Montañas, una película que fue premiada, también ha sido premiada en Cannes en el año pasado, unos paisajes preciosos de montaña. Y tenemos también, por ejemplo, Cerrar los ojos, que se va a estrenar la semana que viene, todavía no se ha estrenado, nosotros la pasaremos en diciembre, que es la última película de Víctor Erice. Víctor Erice es un director muy importante en el cine español, hizo El Sur, ha hecho El Sol del Membrillo. En fin, todas estas películas, pero lleva 30 años sin hacer cine y ahora vuelve y hace esta película que también fue presentada en el Festival de Cannes. Pero es que tenemos una cosa también muy curiosa, el 15 de diciembre, No se admiten perros ni italianos, es una película de animación que fue elegida como mejor película de animación europea. Sobre la inmigración italiana a Francia y cómo trataban a los inmigrantes a principios del siglo XX, por eso la película No se admiten perros ni italianos, que era un cartel que se ponía allí. Pues, en fin, todo esto es muy amplia la programación y podríamos no hay estar tiempo. Comentando, pero vamos, como ves, muy atractiva y muy variada. Pues te invitamos para otra ocasión, porque evidentemente queremos saber también cómo funciona esto de los cines Odeón y cuál va a ser la respuesta de la ciudadanía ante esta nueva etapa que se abre para el Cineclub Luis Buñuel. Gracias. Gracias por invitarme y nos volvemos a ver para hablar del Cineclub.